camisa matutina y mi pluma seductora. Voy a enviar este pasaje que se vaya con la aurora a sus mujeres bonitas y por demás luchadoras. Larense también mi madre, mi bella progenitora. La tierra de Alirio Díaz, con su guitarra sonora, admirado en todo el mundo y del folclore una gloria. Reciban este homenaje, esta mi canción que traje de mi musa soñadora. Con un caluroso abrazo de mi tierra encantadora y este calor tan zuliano que es igual al de Carora, donde el mato se protege con la sombra de los chivos y cargan su cantimplora. Primo Freddy Sánchez, Nelson García y Virgilio González, tres padrotes de raza tipo Carora. Y tengo mil amigos pa' llegar a cualquier hora. Vaquianos pa' una parranda con el arpa y la bandola. Sus pueblitos aledaños y su gente acogedora. De Arequipa de las Palmitas, Río Tocuyo, La Pastora. Y todos los campesinos de las diferentes zonas, un potencial ganadero y de raza productora, y la mujer caroreña con su belleza nos premia, nos conquista y enamora. Cuánta vivencia y recuerdo guardo en mi computadora, porque allí es donde el folclore su bandera la enarbola. Que Diosito te bendiga, te proteja desde arriba de las manos destructoras.